Y comienza ya la segunda hora del Enredando las Mañanas, acá a un minutito de las 11 de la mañana en el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que nos podés acompañar de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y hoy ha sido un día donde hemos estado yendo, como habitualmente los tenemos acostumbrados, a lo largo y a lo ancho del país. Estábamos en comunicación con Córdoba hace unos minutos nada más, y ahora volvemos a comunicarnos con la ciudad de Necochea. En este caso estamos en comunicación con Susana Laborde, porque esta mañana se realizaba una concentración en reclamo a un intento de poner una cancha de hockey en una zona que los vecinos, la asamblea en realidad de vecinos autoconvocados por asambleístas del medio ambiente, están pidiendo que ese lugar sea una reserva, porque hay una cuestión natural allí que es importante preservar, y en vez de eso el municipio quiere intervenirlo poniendo una cancha de hockey. Se vieron algunos momentos de tensión con la policía, pero bueno, está aquí Susana al aire para que nos cuente qué ha sucedido hoy. Buenos días, Susana. Buenos días, ¿qué tal? Mirá, nosotros venimos con este tema de venir al lugar, al predio, y impedir que vengan las máquinas de la municipalidad a romper, digamos, la duna, las plantas, o sea, todo lo que existe como parte del Parque Miguel Lillo. El Parque Miguel Lillo es un parque de 600 hectáreas que es protector de la ciudad de Necochea, porque es una duna forestada, y sin esta duna forestada la ciudad no podría existir porque estaría llena de arena, eso en principio. Y además es un lugar declarado, es un espacio verde público. Por lo tanto, cuando tuvieron la idea de poner la cancha de hockey sintético acá, inmediatamente nos opusimos porque consideramos que hay un montón de lugares en la ciudad donde se puede poner una cancha, que era una cancha que tiene que ver con un estadio posterior, o sea, no es una cancha con la cancha auxiliar, más las instalaciones para los chicos y demás, ¿no? Nos parecía que se iba a impactar un espacio que está en recuperación, o sea, es un espacio forestado. Tenemos un área de un relevamiento de 95 especies arbóreas en el lugar, que iban a tener que ser sacadas, entre ellos 7 aguariguais, que no son especies que se den muy fácilmente en este lugar. Uh-huh. Y fundamentalmente el tema de que el parque, entre los usos del parque, si bien puede estar el deportivo, no es impactando sectores que son de uso público, y digamos, frente a la ley, la 11.723, que es la ley de medio ambiente, cualquier emprendimiento de este tipo debe tener un estudio de impacto ambiental que lo avale. De lo contrario, no hay posibilidad de aceptarlo porque legalmente no está bien. Y bueno, esos fueron los puntos por los que le planteamos a la municipalidad. La municipalidad acepta, si el Consejo Deliberante acepta la donación de la cancha sintética, digamos, en una audiencia en el Consejo Deliberante, pero no se determina el lugar. Y finalmente, el intendente, por decreto, determina cuál va a ser el lugar de la instalación. Nosotros obviamente nos oponemos a este decreto y hemos interpuesto una medida cautelar ayer. Vamos a atacar este decreto porque consideramos que, digamos, por la ley, o sea, la ley existente e inclusive las normativas municipales, los espacios públicos tienen que ser tratados en el Consejo Deliberante. Digamos, un intendente no puede decidir impactar un espacio público solo, porque si nosotros dejamos eso como antecedente, después puede, no sé, techar la plaza y pavimentar la ribera del río. Por lo tanto, por eso interpusimos el amparo. O sea, nosotros hemos tratado con distintas medidas judiciales en la justicia penal por incumplimiento de deber de funcionario público. No pudimos demostrarlo, digamos, no tuvimos tiempo porque no nos lo dieron. Pero bueno, ahora suponemos que el amparo ambiental, digamos, va a funcionar y por lo menos tendremos tiempo para tratar de atacar un decreto que es a todas luces. O sea, si uno ve los considerandos del decreto, ya los considerandos son totalmente falsos. ¿Por qué habla de este espacio como un espacio deforestado cuando está en forestación? Y digamos, y hay informes de la directora del parque donde dicen que este espacio está en forestación. Susana, ¿qué tal? Emanuel te habla. Mira, te quería hacer una pregunta, ya que, bueno, acá, por ejemplo, lo que vivimos en materia de justamente del desmonte tiene que ver mucho con el negocio inmobiliario, la especulación. Sí. Digo, en este caso que se trata de un proyecto que quiere impulsar, imponer, de una creación de una cancha de hockey, ¿tiene que ver también con esto? Digo, de sí, barrio privado. Nosotros lo que vemos que es la punta de lanza de un montón de emprendimientos que quieren hacer dentro del parque, que son históricos. O sea, nosotros venimos defendiendo, por eso nos juntábamos, porque ya el año pasado hubo un proyecto de un concejal del partido FED, el Momo Venegas, que quería ser un ente descentralizado para el manejo del parque. Esta movilización de autoconvocados se armó en base a eso, para contraponerse a esa decisión que era netamente para hacer negocios en el parque. Y propusimos una ordenanza con un manejo desde dentro del municipio como corresponde. A partir de ahí empezaron la andanada, digamos, de ataque, digamos, con proyectos que se podría hacer así, que se podría hacer así, y finalmente termina en este ingreso mediante una cancha de hockey en un sector que tiene justamente, acá hay un barrio cerrado, totalmente ilegal, un barrio que está frente al mar y que se hizo en una época donde, bueno, todo lo privado parece que era posible, y bueno, por supuesto, ya te digo, es ilegal, o sea, lo que pasa es que son viviendas y es muy difícil atacar ahora una vez que está está consolidada como tal. Pero bueno, justamente está del lado del mar, está este barrio, y de este lado de la Dijo, de enfrente, digamos, del parque, estaría este emprendimiento. Nosotros lo que vemos es justamente el ingreso en un sector del parque de una movida privatista que, si la permitimos y la permitimos bajo decreto de un intendente, perdemos el parque. Bueno, Susana, disculpa, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo de cerca este conflicto, que es un conflicto que nosotros muchas veces sacamos al aire desde diferentes puntos del país, porque, bueno, como bien vos mencionás, esto es la punta de lanza, o lo que intenta el municipio usar de punta de lanza para después seguir generando otra serie de cuestiones inmobiliarias que avasallan contra este tipo de sectores que evidentemente tienen que ver con una conservación del medio ambiente y con lo importante que esto es hoy en día para nuestro país. Así que, bueno, claro, sí. El tema es que son sectores públicos, o sea, nosotros, el sector privado tiene que comprar sus terrenos para hacer sus emprendimientos, se tiene, claro, que dejar de usar los terrenos públicos, porque eso pasa en todos lados. Ahora tenemos la ribera del río totalmente ocupada, es lo mismo, las playas, entonces es casi la última reserva, claro, de espacio público, de uso público, entonces la vamos a defender. Por supuesto, bueno, es muy importante esa mención que haces en relación a lo público y lo privado. Muchísimas gracias entonces, Susana, por la información. Vamos a estar en contacto siguiendo de cerca este conflicto y esperamos que puedan resolverlo prontamente. Bueno, muchas gracias por el interés. Y nos sirve mucho la difusión del tema. Hasta luego. Gracias. Bueno, esto que hacía mención Susana, que por ahí también nos comentaba fuera del aire, que por ejemplo para acceder a esta parte del parque no hay ni siquiera colectivos, o sea que ni siquiera sería un lugar de uso público que pudieran realmente usar diferentes sectores, más allá de lo entendible de que no se puede poner una cancha de estas características en medio de algo donde se está pidiendo que sea una reserva natural y que se está reforestando con diferentes especies. Una vez más, esto, ¿no? Los poderes de un barrio privado que, como también nos comentaba fuera del aire, tiene un montón de personas, de adolescentes que juegan al hockey, y entonces evidentemente hay intereses desde el barrio privado de poner esta cancha en el parque del frente de la entrada del barrio privado. Que jueguen al hockey en el medio del bosque. Sí, una cosa, digamos, sin tener en cuenta todo lo que implica esto, ¿no? Que comentaba de la cantidad, de las 92 especies que hay dentro de este parque y que se están intentando seguir recuperando. Qué ternura, 7 aguaribay. Bueno, nosotros siempre, porque son hermosos, sí, los aguaribay. Yo tengo uno en mi casa ahí que estoy intentando que crezca, que salga. Pero bueno, los dejamos entonces con un temita musical y ya volvemos en unos minutitos nada más. Ata mis quique, mis guiata, me atas el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol. Cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor.